a nuestro pueblo, a la nación mapuche, al pueblo chileno, a la opinión pública nacional e internacional. Nosotros, los injustamente condenados en el caso Luxi Kermacay, José Talcoche y Luis Talcalquivel, con el respaldo de nuestro LOM y Yupeco Catrileo, declaramos lo siguiente. Quiñe, que el día 11 de junio de 2018 se nos sentenció injustamente a presidio perpetuo por delito de carácter terrorista, lo que significa mínimo 20 años de prisión sin derechos y beneficios, sustentando principalmente por un falso relato firmado bajo tortura de José Peralino Huinca, el que fue obtenido por los agentes de la PDI, los señores Leiro y Vilches, sin la presencia de un abogado, condenando también al Peña y Peralino a 5 años de libertad vigilada. En marzo del 2016, Peralino acusó públicamente torturas, amenazas de muerte y sobornos por parte de la policía con el fin de inculpar a 10 inocentes. Y hoy se mantiene abierta la causa por apremios ilegítimos. Sin embargo, el fiscal Cristian Bourlimé, en complicidad de las torturas, sigue solicitando cerrar la investigación. EPU, que desde un primer momento, este segundo proceso judicial, tras la anulación y absolución total en un primer juicio, presentó una serie de irregularidades manifestadas en las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, las cuales carecen de sentido lógico y son de escasa calidad. Y por lo tanto, precisamos lo siguiente, que en el caso de la Machi Francisca Linconao, no se pudo probar que en su hogar se realizó una reunión previa al atentado, como plantea el falso relato. Sin embargo, y sin ninguna lógica y con incongruencias, se nos condena utilizando la misma prueba, que las compañías de comunicaciones informaron a tribunales que los teléfonos investigados no pertenecen a José Peralino y Luis Trancal, por lo que esa afirmación solo se sustenta por el testimonio de los policías que dicen haber intervenido en las llamadas telefónicas. Además, las grabaciones de dichas intervenciones no son proporcionadas como medio de prueba en este juicio, por lo que no se puede acreditar el uso de teléfonos para coordinar una reunión o un ataque. Y el peritaje de geolocalización presentado por la Fiscalía y PDI es realizado con un programa gratuito descargable de Google Play, lo que posee escasa rigurosidad técnica, en contraste con lo planteado por el perito de la defensa, quien cuenta con una experiencia de 20 años en telecomunicaciones y que señala que es imposible ubicar el lugar exacto de las llamadas, considerando además que los domicilios de José y Luis Tralcal se ubican a 7 y 2 kilómetros de distancia respectivamente del domicilio de la Machi Francisca, por lo que las señales telefónicas son captadas en una celda de una misma antena. También mencionamos lo injusto que significa la aparición posterior a la sentencia de nuevos antecedentes favorables para nosotros. Aparece un informe de investigación de la PDI a José Peralino por el atentado a una antena de telecomunicaciones en la cima del Cerro Rahue, el año 2013, en el que se realiza una intervención al teléfono de Peralino, la cual señala que él habría botado la antena por orden de la Machi. Sin embargo, la PDI cesa la investigación, argumentando que a juicio del investigador esta acusación carece de veracidad, tratándose solo de una conversación en la que Peralino trata de impresionar a su pareja. Este nuevo antecedente es relevante para considerar la invalidez de un relato y cuestionar las supuestas llamadas para coordinar una reunión y un ataque al matrimonio Luxinger-Mackay. Meli, reafirmamos con certeza que desde que se produce nuestra detención en marzo de 2016, Policía de Investigaciones y Fiscalía pretenden resolver el atentado de los Luxinger-Mackay a cualquier costo, condenando a personas inocentes con la complicidad de los jueces que dictaron la última sentencia. Y he escrito la postulación de dos de ellos a cargos designados por el Ministerio de Justicia. Por todo lo anterior, sumado a nuestras pruebas de inocencia, nos damos cuenta de que estamos en presencia de una condena política y no judicial. Desde nuestro arresto domiciliario y la clandestinidad, denunciamos con fuerza la persecución política en nuestra contra. Hacemos un llamado a nuestro pueblo, a la nación mapuche, al pueblo chileno y a los organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional a manifestarse en contra de esta injusticia. Hoy en Chile no se respeta el debido proceso. Hoy en Chile se condena a personas inocentes. Hoy en Chile se tortura por la nulidad de la Corte Suprema, por el derecho a un juicio justo. Juntos venceremos, jamás retrocederemos. José Talcalcoche, Luis Talcalquivel, los injustamente condenados, caso Luxinger Mapacay.